¿Qué onda, todes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Notas y Clips. Hola, hola, qué chido que anden por acá sintonizando. Oigan, antes de arrancar con el tema de hoy, queremos recordarles que este programa es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Así es, y toda la recopilación de datos y la investigación que van a escuchar hoy es chamba de Argel Camacho. Y lo mejor de todo, Dani, este material tiene licencia Creative Commons Zero. O sea, que es de dominio público. Pueden copiarlo, pegarlo, remixearlo y hacer lo que quieran con él. Todo suyo. Bueno, ya dado el aviso, vamos a lo nuestro. Hoy traemos un análisis profundo de un texto clave. Vamos a desmenuzar el capítulo From Underground to Overground, o sea, del subterráneo a la superficie, del libro Fanzines de DIY Revolution de la autora Till Triggs. Se oye denso, pero está bien interesante. Básicamente, vamos a platicar de qué pasa cuando el sistema se traga a la anarquía, ¿no? Ándale, por ahí va. Trick se avienta un análisis bien crítico sobre la tensión entre ser clandestino y que de repente te asimile la cultura mainstream. Ella explica cómo el capital subcultural se transforma en capital económico. Traducción para la banda. ¿Cómo pasar de ser la neta del planeta en el underground a volverte una marca que cobra miles de pesos? Justo. Empecemos con el primer punto. La naturaleza del underground. Según Trix, para que un fanzine tenga esa esencia real, tiene que operar bajo el radar. O sea, por debajito del agua. Sí. Trix dice que esta invisibilidad es estructural, no un accidente. Si tu fanzine sale cada que se te da la gana, si lo rolas en ferias o por correo, y si te vale gorro el diseño profesional, estás haciendo una declaración de independencia. Claro, porque la motivación de Les Sinister, les creadores de fanzines, es expresarse, no hacer lana. Es un tema de actitud. Lo hago porque tengo algo que decir, no para vender. Exacto. Pero aquí viene el giro. Trix marca un punto de quiebre a finales de los 90, sobre todo en Estados Unidos. De repente, esa movida que era invisible, ¡pum!, se hizo visible. ¿Y qué pasó cuando le echaron la luz? Entramos a la fase 2, los mecanismos de transición. Trix documenta cómo algunos autores lograron brincar el charco hacia la industria editorial. Ella le dice pasar al overground. A ver, suelta la sopa. ¿Quiénes fueron? Mira, apunta estos nombres. Tenemos lo que Trix llama la canonización editorial. Por ejemplo, Pagan Kennedy. Tenía un fanzine llamado Pagan's Head, pues acabó convertido en un libro titulado Sin en 1995. O sea, agarraron lo sucio y efímero, le pusieron pasta dura y a venderlo en librerías fresas. Tal cual. Otro caso es Chip Rowe, con su fanzine Chip's Closet Cleaner. Publicó The Book of Sins en 97. Funcionaron para legitimar el formato. Pero espérate, el caso más cañón es el de Giant Robot. ¿Te suena? Sí, ubico. Esa onda de cultura pop asiática, ¿no? Pues empezó como unas fotocopias grapadas en Los Ángeles. Y Trix analiza cómo evolucionó a revista bimensual, luego a marca, galería de arte y tienda minorista. ¡No manches! De la fotocopiadora a la franquicia. ¡Qué viaje! Y no olvidemos el feminismo. Trix menciona la revista Bust. Nació en el 93 como una reacción fotocopiada contra revistas como Cosmopolitan o Glamour. Ya sabes, esas de tips para bajar de peso que nadie pidió. Pues en 5 años, Bust ya era una revista de papel cuché con circulación nacional. Es el ejemplo perfecto de cómo la resistencia cultural se profesionaliza. Híjole, Alex, pero aquí te tengo que preguntar. ¿Esto no armó bronca? Porque en el punk, si haces eso, te tachan de vendido luego, luego. Totalmente. Entramos en el dilema ético. En 1997 se armó la grande. Hubo acusaciones de selling out, venderse. La banda decía que al volverse comerciales, perdían ese punto de vista anti-establishment. Pues sí, neta, si ya tienes patrocinadores, ya no puedes hablar tan libre. Pero ojo, porque Trix no se va con la finta tan fácil. Ella sugiere que históricamente el fanzine ha sido un testing ground, un campo de pruebas. Cita gente como John Savage o Danny Baker, que pasaron de fanzines punk a medios masivos en Inglaterra. O sea, no es venderse, es agarrar experiencia. Haz de cuenta, es como refinar tu voz antes de entrar a las ligas mayores. Pero hay algo peor que venderse, Dani. ¿Qué puede ser peor? Que te roben la estética, pero le quiten el alma, la cooptación. Uy, eso suena feo. Trix analiza cómo las corporaciones empezaron a hacer faux fanzines, fanzines falsos. En los 90, Warner Brothers sacó una cosa que se llamaba Dirt y Urban Outfitters sacó uno que se llamaba Slant. Urban Outfitters, sabía. Son los que te venden una playera rota en $1,500 fingiendo que es alternativa. Ándale, diste en el clavo. Usaban esa modernidad comercial. Ponían tipografía de máquina de escribir, recortes, todo para vender productos. Le quitaron al medio su función política y de resistencia. ¡Qué coraje! Es como disfrazarte de revolucionario para venderte tenis. Y reviews de estilo como ID y The Face también hicieron lo mismo. Agarraron la moda callejera y la volvieron un producto de lujo. Oye, Alex, pero me está cayendo el 20 de algo. Estamos hablando del libro The Teal Trix, que es un libro académico bien diseñado. Sí, ahí está la paradoja contemporánea. El propio libro Fanzines es un objeto de diseño profesional que estandariza algo que por definición odia los estándares. ¡Qué ironía!, ¿no? Meter el desmadre del punk en una retícula bien bonita. ¡Súper irónico! De hecho, Trix recibió críticas duras. Figuras de la comunidad como Alex Rec se le fueron a la yugular. ¿Por qué? Porque Trix reprodujo material de fanzine sin permiso en su libro. Rec argumentó que el libro estaba mercantilizando el trabajo de una comunidad que se basa en el trueque y el regalo. ¡Tómala! O sea, la herida entre underground y overground sigue abierta. Así es. Para cerrar, Dani, lo que Trix nos enseña no es solo historia. Es la dinámica del capitalismo cultural. Busca lo auténtico en las márgenes, lo empaqueta y nos lo vende. Pues nosotras a lo nuestro, a seguir creando y compartiendo por el gusto, lo por la lana. Así mero. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de Notas y Clips. Recuerden que este material es del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho y es Creative Commons Zero, así que úsenlo sin miedo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!